Especial para marcha. Esto es un negociado más de los que nos tiene acostumbrados. Ahí se pretende hacer esta Feria del Sur, es una especie de plaza por debajo de la autopista y que toma otra parte que no es bajo la autopista, porque se piensa hacer un hotel 5 estrellas de 5 pisos, 4 pisos, en una de las vértices de este predio, donde se piensa hacer un museo, según ellos, ¿no? Museos, negocios. Es vender parte del espacio público para un negocio inmobiliario. La mayoría de las escuelas trabajan encerradas en sí mismos, les cuesta salir y compartir. Y este predio lo usa el normal 3, el comercial 4, el comercial 26, el ingeniero Huergo y varias escuelas primarias. Cosa que no es muy común que se pueda dar esto y de una manera de convivencia sana. Y la verdad que dejar despojar a estos chicos de esto, ahora el ejecutivo, que también es algo muy loco, han llamado desde el Ministerio de Educación a las directoras de las escuelas para que tuvieran reuniones con el empresario que va supuestamente quería hacer la obra. Y la verdad que es una locura. En vez de dos de ellas se negaron, diciendo, no, yo vengo a reunirme con los funcionarios, sí, si me cita el ministro, cualquiera de los funcionarios, es como parte de la tarea de una directora, pero venir a reunirme con un empresario que quiere hacer algo en el predio, no.